por las calles de Saltillo, en su centro histórico medio histérico, por las calles de adoquines disparejos y la plaza de unas ninfas que cayeron, esa misma en la que un día Universidad Universo trascendió. De claveles ya marchitos su escudo formó. La ciudad lux gobernada por enanos, cortos de tamaños y de entendederas, testigo fue del banco público libre que arrojaba por las calles sus monedas con un frente no votante. El dedo medio mostró a los tristes enanitos desprecio. Caminando por las calles de Saltillo, en su centro histórico medio histérico, por las calles de adoquines disparejos y la plaza de unas ninfas que cayeron, esa misma en la que un día Universidad Universo trascendió. De claveles ya marchitos su escudo formó. El centro de la ciudad, lux plaza de armas, te vio por última vez plantar banderas. Una tarde de domingo ya ensayada, la W se fue a traspasar fronteras. El señor Adrián Rodríguez, el economista non, firmante y rubrica el tiempo,